Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Estoy en mi locación principal de móviles, Plaza San Fernando de Maldonado, esquina de 25 de mayo. ¿Hay viento? Bueno, algo de viento hay, sí, no mucho. Ojo, ahí que se enredan las cometas. Acá una calma chicha. Ah, bueno, no peleen, hay poco viento. No, no, pero no estamos peleando. Queremos saber si hay viento en Maldonado, porque acá en Punta del Este no corre ni una brisa, nada. Ah, bueno, no, algo, sí, acá algo de viento hay, tampoco mucho. Bueno. Quiero, antes de ir a esta nota, agradecer a Domingo aquí el Cuidacoche de 18 de julio entre 25 de mayo y Florida, que siempre realmente nos hace un lugarcito, nos hizo dar la vuelta y nos encuentra lugar para estacionar. Como siempre, el agradecimiento para Domingo. Y también, antes de ir a esta nota, compartir algo que nos enviaba Martín Sosa. Buen día, buenos días equipo de Aspen, feliz fin de semana. Yo riendo con Elvira. Así que bueno, muchos seguramente están riendo con Elvira. Y hoy amanecí tan inspirada, y además este solcito que ahora está asomando porque hacía guiños, me dieron ganas de cantar. Voy a cantar para ustedes, para la audiencia, espero lo sepan. ¿Ahora? ¿Te parece? Sí, ¿será necesario? Sí. No, tranquilos, estoy muy inspirada. Me he levantado pensando que este es un debe que tengo desde hace mucho. ¿Estás segura? Sí, y no tomé nada, estoy en perfectas condiciones, pero me dieron ganas de cantar. ¿Te parece? Pero sí, ¿por qué no dejas para otro día igual, Karin? El domingo, yo voy y te acompaño. ¿Qué necesidad? Si me escuchan, van a ver que no los voy a defraudar. No. Bueno, del dale. Puente a la Alameda, menudo bien la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Pero qué bien que cantás, Karina. Recorría la brisa del río, y al puente la llevaba. Del mirá. Puente a la Alameda. Muy bien. Qué bien que canto, ¿no? Póngale un aplauso a algo. La Alameda que es por favor. ¿Me aplauden? Por favor, les pido. A ver, yo te aplaudo, sí. Ay, bueno. Te aplaudo, mejoré, sí. ¿No? En este muy tiempo bien, mejoré. Karina, no imaginé que cantara no quedó así, nadie, Karina, en la plaza por lo que se ve. Sí, muy por bien. Por lo que se oye, está digo. Está todos aplaudiendo acá, está todos aplaudiendo muy bien, a Karina. María Amaya, quien cantaba. ¡Ah! Los engañé, pero gratamente engañados, porque es un placer disfrutar de esa música de María. Muy bien. Ahí están los aplausos. Para María, que se llegaron los aplausos, Por lo menos sentí que era yo que estaba cantando y ustedes estaban pensando que era yo y era María, que canta espectacularmente y que va a charlar con nosotros de este espectáculo que va a estar presentando. Hablamos tanto con María fuera de micrófonos que me dio tranquilidad saber que tengo futuro, que en algún momento voy a... Ah, ¿porque cantaste para ella, para que te escuchara? No, porque me dijo que todos podemos cantar. Ah, María canta bien y le saca filo un palo seco igual, por lo que veo. Buah, tanto como palo seco, no sé. Tengo alguna chance, por favor, les pido. Pero bueno, está bueno eso de estar más tranquilo, que en algún momento realmente los voy a sorprender. Hoy pensaron que era yo, ¿o no? Sí, yo pensé que era sí, vos. Sí, de lo bien que yo te, yo te puse ficha. Sí, yo también. Bueno, María, muchas gracias por el tiempo, por permitirnos esta chanza. Contale a Jorge, a Ricardo y la audiencia, primero, ¿quién es María Amaya? Y después, ¿de qué viene tu espectáculo allí en la Sociedad del Teatro Unión de San Carlos? Muy buenos días y gracias a ustedes por el espacio. Buen día. En estos momentos es muy, muy importante. María Amaya, bueno, es una fernandina, que no somos muchas, cantante y docente, que nada, que soy medio como Elvira de repente, no tengo mucho filtro, así que tengo que tener cuidado porque derrapar no me cuesta nada. Pero bueno, eso, una artista, una cantante del departamento. Bien, y hoy, el domingo te vas a estar presentando con el espectáculo. Exacto, este domingo 15 a las 20 horas en el Teatro Unión de San Carlos, en esa joyita que tenemos en el departamento, vamos a estar realizando un homenaje a Chabuca Granda, una señora compositora y cantante de la música popular latinoamericana. Como compositora de excelencia, ¿no? Gente que marcó a Mercedes Sosa y a muchos más. Y como ser humano también, una mujer que en la década del 50 se plantó frente a una sociedad y dijo, voy a componer un disco, aunque su padre le dijo que no, porque se iba a escuchar en esos lugares de dudoso gente, hablando de los prostíbulos, y de un marido cual se tuvo que divorciar para poder seguir su carrera, y a raíz de eso perdió la patria potestad de sus tres hijos. Entonces es como que engloba muchas cosas esta mujer, no es solamente su música, sino muchas cosas que hay para contar de ella. María, aparte de lo que hablábamos fuera de micrófonos, se están realizando homenajes a nivel internacional, pero en Uruguay sos la única cantante que lo está realizando. Sí, me llevé esa sorpresa. Esto se viene gestando hace 2 años por la asociación Chabuca Granda, que preside su hija Teresa. Y bueno, en Uruguay, por el momento, no sé si fue por la pandemia, pero coincidió que fui la única persona con los artistas que me acompañan que vamos a realizar este homenaje por los 100 años que hubiese cumplido en el mes de septiembre. Decías, y hablábamos también fuera de micrófonos, de la situación que has vivido tú como cantante, que ha vivido muchísima gente, y lo que significa justamente recomenzar o estar recomenzando lo que es la actuación en vivo. También lo hablábamos con otros intérpretes. ¿Qué se siente con la expectativa o qué expectativa se siente con respecto a lo que puede ser este domingo allí en el Teatro de la Sociedad Unión? Y bueno, creo que en otros momentos la pandemia ha dejado mucha sabiduría. En otros momentos la expectativa sería la cantidad de butacas que uno puede llegar a vender. En este caso es lo que uno le puede llegar a dejar emocionalmente a la gente que vaya, realmente sin importar el número que sea. Es importante mantener la distancia social, pero es mucho más importante poder mirar a alguien a los ojos y poder contarle estas pequeñas historias que transcurren en cada canción. En este momento la expectativa realmente es esa, poder regalarle un pedacito de Chabuca a cada persona que esté en el teatro. Bien, Jorge, Ricardo, María los escucha. María, sin duda que no es lo mismo cantar mirando una cámara, por ejemplo, que viendo la reacción en el rostro de cada uno de quienes están en la platea. Y supongo que debe ser una sensación impostergable ya a esta altura, una necesidad de quien está acostumbrado a cantar para el público en volver a vivir esa sensación, ¿no? Sí, la psiquis te lo pide, pero te lo pide el cuerpo, ¿no? Uh-huh. No sé, hay algo interno, esas maripositas que se hablan a veces del amor. Bueno, en este caso hay toda una cosa que te corre por el cuerpo que de verdad lo necesitas. Es un alimento para uno. Este espectáculo dedicado a Chabuca Granda, ¿ya lo has presentado o debutas con él el domingo? No, debutamos con él este domingo, bueno, acá en el departamento. Uh-huh. Era algo que se venía gestando desde el año pasado, por obvias razones no se concretó. La primera fecha era en marzo y seguíamos, en septiembre teníamos ya fecha fijada en Montevideo y se seguían sumando otros lugares, pero bueno, el debut va a ser este domingo. María, ¿siempre fuiste por este lado, por este género, por los músicos latinoamericanos, con perfiles particulares como puede ser el de Chabuca Granda? ¿Lo tuyo fue siempre por ahí? No, la verdad que no. ¿No? No, nada que ver. Yo empecé cantando lírico. Estudié 5 años, un día dije, bueno, ya está de hacerme la culturosa, y se me dio por el rock and roll. Estuve 9 años en una banda de blues que se llamaba La Gata Flora, y bueno, ahí he pasado después por varios géneros, he cantado algún que otro bolero. Uh-huh. Hace un par de años participamos de un disco homenaje a María Eugenia Vaz Ferreira, que lo dirigía Fabián Marquicio. Y bueno, y ahora incursionando en estos valsecitos peruanos y landó, esta música afroperuana que nos está rompiendo la cabeza, que es muy difícil. ¿Quién está contigo sobre el escenario? Mira, músicos van a participar Ismael Rosano y Nacho Garandán en guitarra, en el bajo Mochi Figueira, en la percusión Pablo Cardoso, el piano Federico Rodríguez. Y vamos a tener una actriz en escena, porque la idea no es solamente cantar un puñado de sus canciones, que nos dejó más de 400 canciones, sino que también ir contando un poco de su vida y de a quién le dedicó o a qué le dedicó cada una de sus canciones. Así que bueno, vamos a representar una radio platea de aquellas épocas y Verónica como locutora nos va a ir contando un poco de la historia. Bien, María, gracias por esta conversación. Éxitos con el debut de este espectáculo y con el retorno a tu encuentro con el público. Muchísimas gracias, lo vuelvo a reiterar. Gracias de verdad a ustedes por el espacio. Normalmente siempre nos abren las puertas, pero en momentos como el de hoy, nada, se valoriza muchísimo más, ¿no? Estamos todos, Karina está poniendo también en riesgo su salud estando acá. Y para ustedes por el espacio, a Laura Piris, la gestora del teatro, también por seguir apostando a la cultura, porque se la está jugando de verdad. Y bueno, y a muchas personas más que nos están acompañando, dando una mano. ¿Dónde se compran las entradas? Las entradas están en venta en Hábitat y si no en la puerta del teatro. Sugerimos que vayan por el Hábitat para que no haya aglomeración el día del domingo. En la boletería, claro. Exacto, la boletería del teatro. Nada, llegar unos minutos antes como para ir acomodándonos porque ya está a las 20 horas es el espectáculo y les recomendamos eso, que vayan llegando temprano como para ir acomodándose y poder empezar en hora. Muchísimas gracias. A ustedes, de verdad. Cerramos, Jorge, Ricardo, volvemos para la despedida. Dale, gracias. Chau, chau. A ustedes, chau, chau. Frecuencia abierta.